Ahora me gustaría hablar sobre el problema y las dificultades que emergen de la relación específica con personas del sexo opuesto y algunas de las formas para resolverlos. A esto le llamaremos matrimonio y relaciones. Y en este ámbito hay 6 dificultades principales. La primera se refiere a lo que llamamos la falta de compromiso. La falta de compromiso se presenta cuando ninguno de ambos está dispuesto a esforzarse 100% hacia la relación. Cuando las personas dicen, yo doy la mitad si tú das la mitad. Yo haré mi parte si tú das tu parte. Yo participo si tú participas. Lo que sucede en una relación de este tipo es que se abre una brecha de comunicación entre ambos. La forma de evitar la posibilidad de que se dé esta brecha es comprometerse usted individualmente a esforzarse el 100% en la relación y tomar la resolución de entrar ahí y permanecer, no importa lo que suceda. Porque si la relación llega a fracasar, no será porque usted no se comprometió en ella. Y de ser así, una de 3 cosas sucederán. Cuando usted llegue al punto de tener que comprometerse absolutamente, puede darse cuenta de que en realidad no desea hacerlo, no está preparado para hacerlo, o no está dispuesto a hacerlo. Esto es algo que es bueno descubrir desde un principio. Lo segundo que se puede enfrentar es que aunque usted se compromete el 100%, la otra persona no está dispuesta a hacerlo así. Esto también es muy bueno descubrirlo al empezar el juego. Lo tercero es que si usted tiene el valor de superar el temor al fracaso, que es lo que nos impide comprometernos plenamente en una relación, puede asimismo darle valor a la otra persona y el incentivo para que ella supere su miedo al fracaso y para que, por lo tanto, su pareja también se comprometa el 100%. Si usted establece el compromiso total y la otra persona hace lo mismo dentro de esa relación, se puede eliminar una enorme cantidad de estrés y depresión y de los muchos problemas que tienden a surgir en una relación de este tipo. Ahora, la segunda dificultad que emerge de matrimonio y relaciones es tratar de cambiar al otro. Lo que sucede es que un individuo dice, me voy a involucrar en esta relación o en el matrimonio y limaré las asperezas de él una vez que lo tenga noqueado, amarrado, amordazado. El meollo del asunto es que nadie cambia como resultado de ser presionado, empujado, demandado o de que se le exija algo. Nosotros ya sabemos cómo cambia la gente. Hemos hablado de cambio en el transcurso de este seminario. ¿Y cuál es el primer requisito para el cambio? El deseo. Cualquier individuo debe intensamente desear cambiar. ¿Ahora conocen ustedes algún caso en que un individuo haya decidido desear un cambio como resultado de haber sido presionado, empujado o de que se le exija? ¿Qué pasa cuando ustedes le dicen a una persona, yo quiero que cambies en esto, o quiero que dejes de hacer esto y empieces a hacer esto otro? Lo hacen más. Pero no solo hacen más lo que se les exige que no hagan, sino que lo que les está diciendo es, tú no eres aceptable de la forma en que eres. Tú no eres totalmente agradable, aceptable, respetable, así como eres. Lo que tú tienes que hacer es cambiar para ser más aceptable por mí. Y nosotros automáticamente, como individuos libres que somos, resentimos lo que implica que nos digan que no somos suficientemente buenos o que tenemos que cambiar. Recuerden que cuando las personas inician relaciones, siempre muestran su mejor lado. Todos hemos tenido la experiencia de notar un par de pequeños detalles negros en la persona con la que nos estamos involucrando y pensamos que se trata solo de aberraciones periféricas sin importancia, que esa persona en realidad es muy dulce y decente en el fondo. Y conforme avanzamos en esta relación, descubrimos que es muy diferente de lo que parece, y que los pequeños detalles negativos van haciéndose grandes conforme se profundiza el conocimiento, y que salen desde la raíz del carácter del individuo. Si no les gusta algo que ven desde el principio de la relación con otro, aléjense de ahí. Pero una vez establecida la relación, deje de intentar hacer que el otro cumpla con lo que usted considera una conducta aceptable, que haga lo que su hermano siempre hacía, o lo que su madre siempre hacía. Si usted deja de hacer esto, muy a menudo sucede que el individuo cambia por su propia voluntad, cuando no se ejerce presión sobre él. Una tercera causa de dificultades dentro de las relaciones de este tipo es los celos. Los celos se originan cuando una persona tiene tan baja su autoestima que no puede verdaderamente creer que la otra persona lo puede llegar a amar y comprometerse con él completamente. Y la forma de superar los celos es elevando la autoestima, repitiendo constantemente: yo me gusto, yo soy responsable. Y si no me gusta lo que está sucediendo, depende de mí modificarlo. Yo me gusto a mí mismo y soy una persona valiosa e importante. Y lo que sea que haga el otro no puede afectarme. A propósito, los celos constituyen una emoción negativa y tremendamente destructiva. No hay nada bonito en ellos. Siempre que un esposo o una esposa dicen: ¿no estás ni siquiera un poquito celoso?, es como si dijeran: ¿no estás ni siquiera un poquito enfermo? Porque los celos no son un sentimiento placentero. Ahora, la cuarta dificultad que surge dentro del matrimonio y las relaciones es la autocompasión. Esto es, sentir pena por uno mismo a causa de algo que el otro hizo o dejó de hacer. La autocompasión es cuando alguien dice: ¡ay, pobre de mí! Si tan solo él hiciera eso o dejara de hacer esto otro, yo no estaría como estoy. Y por supuesto, la persona que siente autocompasión también siente la irresistible necesidad de decirle esto a las demás personas, especialmente al otro. También la autocompasión es un síntoma de baja autoestima y tampoco tiene nada que ver con el otro individuo. Si usted comienza a sentir lástima por sí mismo, tendrá que aceptar que es responsable de cambiar lo que no le gusta, y que si trabaja sobre su autoconcepto, construyendo su propia autoestima, diciendo: yo me gusto, yo me aprecio, yo soy una buena persona, yo estoy a cargo de mi propia vida, se dará cuenta que dejará de sentir autocompasión y empezará a ser activo y a hacer algo positivo. Una quinta causa, y una causa en verdad seria, de problemas en las relaciones son las expectativas negativas. Las expectativas positivas o negativas son profecías que tienden a cumplirse siempre. Cuando tenemos una expectativa negativa dentro de una relación, invariablemente será cumplida por la otra persona. Siempre que acusamos a la otra persona de llegar tarde a casa en la noche, o trabajar demasiado tarde, o salir con la secretaria, o lo que sea, se hace que la otra persona continúe, acelere o inicie esos comportamientos. Siempre que vea un caso de infidelidad marital, es uno de los grandes resultados de las expectativas negativas. La historia empieza cuando una persona acusa al otro de siempre salir y andar por ahí. Entonces el otro, cuando finalmente se le presenta la oportunidad, piensa que, si de todas formas está siendo acusado por eso, si lo hace, puede incluso llegar a divertirse. Así que la solución para evitar las expectativas negativas es esperar solo lo mejor del esposo o compañero. Deposite su absoluta confianza y quedará sorprendido, porque su compañero hará todo lo posible por no traicionar sus expectativas positivas. Ahora, la sexta causa principal de estrés y problemas en las relaciones es lo que podemos llamar la incompatibilidad. Se origina cuando dos personas no están hechas la una para el otro. Esto es muy difícil de aceptar, y hay una enorme cantidad de literatura absurda a este respecto, diciendo cómo siempre es posible que las cosas funcionen a pesar de la incompatibilidad, de cómo siempre es posible encontrar un punto común, de cómo siempre es posible que, si usted verdaderamente está dispuesto a esforzarse lo suficiente, lo logrará. Yo conozco personas que han estado casadas durante 10, 20 o 30 años, siendo incompatibles, pero que todavía piensan dentro de sí mismos que será posible hacer que las cosas funcionen. Dos personas que son perfectamente compatibles desde el punto de vista temperamental son como dos platos de la misma vajilla y del mismo tamaño, que pueden ser colocados uno encima del otro a la perfección. Puesto que somos constantemente bombardeados con información sensorial proveniente del medio ambiente, todo el tiempo estamos conociendo nuevas personas, teniendo nuevas experiencias, aprendiendo cosas nuevas y desarrollando nuevas ideas, valores, actitudes y autoconcepto. Por ello, es muy probable que dos personas que hayan iniciado una relación con algunas áreas de intensa compatibilidad, con el tiempo se desarrollen como individuos hasta el punto en que no poseen compatibilidad en absoluto. Ya ni siquiera hablan el mismo idioma. No están más interesados en las mismas cosas. Esto sucede muy frecuentemente durante los años transcurridos entre la edad de 20 y la edad de 30. De hecho, la persona que usted conoce cuando tiene 21 años es totalmente diferente de la que llega a ser a los 31. Así que si resulta que usted es incompatible con su pareja, no hay punto en que se pueda forzar la compatibilidad. Porque cuando se desarrolla la incompatibilidad, las personas se encuentran en distintos caminos de la vida y tienden a ir en distintas direcciones. La negación de la incompatibilidad es una fuente de una enorme cantidad de ansiedad, de estrés, de tensión, depresiones, de lucha, de alcoholismo y de infidelidad marital dentro de las relaciones. Y no atreverse a admitir el hecho de que no fuimos hechos el uno para el otro es algo altamente, intensamente estresante. La respuesta es que si usted y su pareja son realmente incompatibles, si no comunican en el mismo idioma, si se dan cuenta de que no tienen los mismos intereses, no les gusta el mismo tipo de personas, lo mejor es aceptarlo y tratar de arreglar la situación en forma honesta y madura. Y recordar que el hecho de ser incompatible con alguien no se refleja en el valor que se tiene como persona. Esta es una de las razones por las que siempre nos mostramos tan renuentes a dejar relaciones que no están significando ningún bien para nosotros. Renuentes a dejar trabajos donde somos incompatibles. Dejar amigos con los que no somos compatibles. Porque si no nos llevamos bien con ellos, significa que hemos fallado como personas. Que hay algo deficiente en nuestra personalidad o en nuestro carácter. Y de ninguna manera ese es el caso. Se trata solo de algo que es un hecho. La incompatibilidad es como lluvia que cae en forma natural. No hay nada que se pueda hacer excepto aceptarla. No hay nada de malo en comprometerse con una relación siempre y cuando uno se sienta mejor y mucho más satisfecho con el compromiso que antes de adquirirlo. El hecho de vivir con los demás significa establecer compromisos muy a menudo, pero sabremos que se trata del compromiso correcto cuando nos sintamos mejor con ellos que sin ellos. Ahora bien, existen ciertos factores dentro de las relaciones. El factor número uno es que autoconceptos similares se atraen. Usted tiende a sentirse atraído por una persona que sea más o menos tan feliz como usted. Si alguna vez comete el error de ser atraído hacia una persona con un autoconcepto considerablemente inferior al suyo, lo más probable es que usted piense que puede elevar el de esa persona y que ambos podrán así ser felices. Piensa que puede compartir su felicidad con esa persona, que le puede dar a beber de su copa de desbordante calidad humana para que él llene la suya también. Sin embargo, esto equivale a tratar de nadar con una persona que trae una pesa de 50 libras amarrada a sus pies. No importa lo fuerte que usted sea, si están tratando de nadar agarrados tarde o temprano, ambos se hundirán. Si un individuo se involucra con alguien que tiene un autoconcepto inferior, invariablemente la persona con el menor autoconcepto jalará a la persona con el mayor hasta que ambos estén al mismo nivel bajo. Nadie eleva el autoconcepto de otro. Solo cada quien puede hacerlo por sí mismo. Así que, similares autoconceptos se atraen. El segundo factor es este: gustarse, caerse bien y respetarse es mejor y más permanentemente satisfactorio que estar enamorado. Resulta muy fácil enamorarse, Pero vemos demasiados casos en los que los individuos se enamoran y se desenamoran y no tiene nada sino cosas terribles que decir sobre el otro. Terminan por rumbos separados y no queda nada en común porque el enamoramiento puede estar basado sobre muchas cosas, excepto sobre un profundo respeto por la otra persona. En cambio, que nuestra pareja nos caiga bien, lleva mucho tiempo. Requiere comunicación, comprensión, requiere conocimientos de la otra persona, requiere de escuchar y preguntar. Y que alguien verdaderamente nos guste, nos caiga bien, nos sea agradable, es algo que se tiene que construir y que hacer crecer. Así que ustedes se darán cuenta que la relación conyugal ideal es aquella donde su compañero es su mejor amigo. La pareja debe invariablemente ser el mejor amigo, la persona que sabe más acerca de usted y a la que usted le ha hablado más acerca de usted y a la que usted le ha hablado más abierta y libremente que a nadie más en el mundo. Un tercer factor dentro de los matrimonios es que los polos opuestos se atraen, pero solo si se trata del temperamento. En todos los demás aspectos, son las similitudes las que se atraen. Ahora, ¿qué significa esto? Significa que la naturaleza demanda equilibrio y balance en todas las cosas. Demanda armonía entre dos personas, ya sean esposo y esposa, novio y novia, o aún entre dos amigos del mismo sexo. La naturaleza exige un balance. De tal forma que nuestras mejores relaciones, nuestros mejores amigos son personas con los cuales nos complementamos idealmente. Es un equilibrio bonito. La forma en que usted puede saber si está balanceado temperamentalmente con alguna persona, una de las que se han descubierto en la psicología interpersonal, es observando la calidad y el tono de la conversación y también cuánta plática se realiza y no se realiza en esa conversación que se está sosteniendo. En una conversación que se lleva a cabo entre dos personas que son temperamentalmente complementarias, todo el tiempo asignado a la conversación será empleado en platicar, excepto el 10 o el 15% que será empleado en lo que se llama silencios tranquilos. Así, cuando la relación es compatible, la conversación tendrá un flujo y desarrollo natural, y cada una de las personas tiene amplia oportunidad de platicar todo lo que desea y de escuchar todo lo que desea, y al final ambos estarán satisfechos con el intercambio. En cada una de sus relaciones, que sea buena, usted se dará cuenta que la conversación tiene un flujo natural y espontáneo, tranquilo, y que no necesita dirigirla, forzarla o decidirla. Es algo que se da solo. Esta es una manera muy interesante de determinar la compatibilidad emocional y temperamental. La siguiente, y para muchos de nosotros la más importante, es la relación entre padres e hijos, porque estas relaciones básicas son replicadas una y otra vez durante toda nuestra vida adulta. En las relaciones entre padres e hijos hay muchas cosas que sabemos y muchas reglas básicas. La regla número uno es que los niños necesitan una cantidad extraordinaria de amor y cariño. Necesitan una y otra vez que se les diga que son amados, valiosos e importantes. Lo más importante que un niño aprende durante sus años formativos es cuánto valgo, qué valor o importancia poseo. El doctor Ross Campbell dice que los niños están continuamente preguntando, ¿cuánto valgo yo para ti? ¿Cuánto me amas? En su propio e inimitable estilo. Hacen todas las cosas para verificar si sus padres todavía dirán, sí te amo. Tiran las cosas al suelo, hacen berrinches, rompen los platos, y siempre están preguntando por debajo, con inseguridad, ¿aún me amas? Y esta es la razón por la que es esencial, no importa qué haya hecho un niño, que usted nunca permita que quepa en él la duda de que lo ama completamente, porque no hay nada que a él lo atemorice más que perder su amor. De igual forma que nosotros sabemos que el sol sale en el oriente y se pone en el poniente, así los niños deben de saber que sus padres los aman y nada puede cambiar eso. No hay otra condición de ser padres excepto esta, la forma en que expresamos nuestro amor a nuestros hijos. Existen cuatro maneras de expresar nuestro amor a ellos. La primera es el amor incondicional, que nunca supeditamos nuestro amor a condiciones. Hay personas que afirman que el amor tiene que ser ganado, que los niños deben ganarse el afecto que reciben, y que es la única forma en que lo valoran. Definitivamente no. Esta idea de que los niños deben de demostrar que son dignos de afecto antes de recibir nuestro amor es el gran destructor de la personalidad. La segunda forma es el contacto físico. Tocar a sus hijos tanto como les sea posible. Cargarlos, sostenerlos, abrazarlos, besarlos, palmear su espalda, tomarlos por los hombros, acariciar su cabeza, en fin, darles tanto contacto físico como sea posible. El niño siente el amor que sus padres sienten hacia él por la manera en que lo tocan, especialmente durante el primer año formativo, cuando el niño tiene que ser sostenido en brazos la mayor parte del tiempo. Esta es la manera en que un niño sabe si está seguro, por el cariño con que sus padres lo sostienen. Lo tercero que demuestra amor a un niño es el contacto visual. El contacto visual significa mirar a un niño y sonreírle con aprobación. A propósito de esto, muchos niños son criados en tal forma que el único momento en que sus padres tienen contacto visual con ellos es mientras los están reprendiendo. Los niños que no reciben contacto visual sano y positivo son aquellos que durante la pubertad y la adolescencia estarán constantemente sintiendo aversión por las miradas fijas. Se sienten muy incómodos cuando otra persona los mira directo a los ojos. Se les hará muy difícil formar relaciones emocionales maduras porque continuamente evaden la mirada o hasta la presencia de otras personas. Asocian a la gente que los mira de frente con las sensaciones negativas de la crítica destructiva y otros castigos físicos que acompañaban el contacto visual. Así que es muy importante el contacto visual directo. Y si ustedes en verdad desean tener una experiencia increíble, tomen a su hijo de cualquier edad, pero en especial a un niño pequeño. Coloque sus manos alrededor de su cabeza. Mírelo fijamente a los ojos sonriéndole y dígale, te amo. Él simplemente se estremecerá de emoción porque el contacto visual directo lleva su mensaje hasta lo más profundo. Si usted simplemente mira a un niño y sonríe, si lo mira muy de cerca y fijamente a los ojos mientras sonríe tiernamente, el niño se sentirá maravillosamente. Usted estará elevando su autoestima. El niño piensa, yo realmente soy importante y valioso. Lo opuesto a esto es cuando los niños no reciben contacto visual directo. Entonces piensan, no soy importante, no soy valioso. Por eso nadie me mira. Además, lo que es peor aún, por eso solo me miran cuando están enojados conmigo, porque no poseo ningún valor para ellos. La cuarta y, tal vez, más importante de todas las conductas, al dirigirse a los niños, es enfocar completa atención. Esto significa que usted se concentre cuando se comunique con sus hijos el 100% del tiempo. Muchas personas dicen, yo no tengo tanto tiempo para dedicárselo a mis hijos. Nosotros hemos descubierto que cuando se lleva una vida muy ocupada o agitada, aun cuando usted se comunique con sus hijos durante unos segundos o un minuto cada vez, si usted concentra en ellos el 100% y enfatiza el carácter único que tienen como personas, excluyendo toda distracción posible, no hay nada que haga al niño sentirse más valioso y más importante que recibir la atención plenamente concentrada de las personas que lo aman. Si ustedes recuerdan de lo que estábamos comentando antes, acerca de las situaciones que se dan cuando una persona está tratando de hablarme, como adultos ambos, y nosotros estamos distraídos, con nuestra atención hacia otro sitio, o cuando tomamos una revista y la leemos cuando alguien está tratando de decirnos algo, ¿cómo nos sentimos? Furiosos, insultados. Entonces, ¿qué sentirá un niño pequeño cuando trata de hablar a sus padres y ellos están mirando la televisión, o leyendo el periódico, o hablando con alguien más y diciéndoles, ¡estate quieto, olvídalo! ¡Hazte un lado! Ahora estamos conversando nosotros. Vete a tu cuarto y juega a otra cosa. ¿Cómo creen que se sentirá este niño? ¿Creen que pensará, vaya, qué importante debo de ser? O más bien creen que pensará, en realidad, no debo de valer mucho la pena. Así que estas son actitudes muy importantes para que sean practicadas por los padres y que resulten sorprendentes en términos de formación de autoestima de los niños. Dorothy Cockill Briggs dice, y yo estoy de acuerdo con ella, que lo más trascendente de la paternidad o maternidad es la formación de la autoestima. Y si un padre tiene éxito en formar una alta autoestima en un niño, le habrá proporcionado a su hijo cimientos tan duros como una roca para toda la vida, tanto en términos de personalidad y realización como de potencial pleno. Si los padres han hecho todo lo demás por su hijo, pero no le han inculcado un alto sentido de autoestima y autoaceptación, ellos habrán herido al niño en lo profundo y no habrán desempeñado su papel básico como padres. Esta regla es muy importante, y yo ciertamente estoy de acuerdo con ella. Todo lo que he leído en términos de psicología evolutiva durante el último par de años es congruente con esta afirmación. Otra cosa, diga a sus hijos que los ama a todos los días. Y si está casado, diga a su esposa o a su esposo que la ama o lo ama todos los días del año. Por lo menos hasta que ellos mismos le pidan que deje de hacerlo, que puede ser un día lejano del de ahora todavía. Diga a sus hijos que los ama, con palabras y con hechos, y valórelos. Hable con ellos, mírelos, sosténgalos, y diríjase a ellos como si realmente son dignos de su amor y de ser valiosos. Espere solo lo mejor de sus hijos. Esto es muy, pero muy importante. Sus expectativas positivas tenderán a ser cumplidas. Espere que sean buenos niños, espere que sean felices. Y cuando ellos cometan errores o tiren la pelota, o no tengan éxito, o no logren algo, dígales, no te preocupes, lo harás mejor la próxima vez. Asegúrese de que el niño sabe que no hay relación entre su ejecución de una habilidad externa, como la escuela, los deportes o algo así, y el amor que usted siente por él. Su amor es una constante, con tanta fluidez como la de un río, y el desempeño de él es algo totalmente separado. La quinta cuestión, diga a sus hijos, o enséñeles a decir, yo me gusto, desde una temprana edad, y enséñeles a que lo repitan una y otra vez. Los niños que se gustan a sí mismos invariablemente son los mejores de la escuela, invariablemente tienen pocos o ningún problema de conducta. No andan experimentando con drogas o con alcohol, no se involucran en la delincuencia juvenil, no son autodestructivos. Ahora bien, la sexta cuestión de importancia es que cuando usted llegue hoy a casa, se disculpe con sus hijos por todo generador de culpas y por cada fracción de crítica destructiva que usted les haya emitido alguna vez. Siempre que un niño es criticado destructivamente, una capa de culpa es colocada encima de él durante un periodo prolongado. Dicha capa se va haciendo cada vez más ancha con el paso del tiempo, y solo el padre puede quitársela de encima. Solo el padre tiene la capacidad de decirle, te pido perdón por todo lo destructivo que te haya dicho alguna vez, y te prometo que no voy a volver a hacerlo. Y el siguiente paso es, por supuesto, prometerle y decirle que de ahora en adelante, en esta casa, ya no habrá más crítica destructiva. La estamos eliminando de este hogar. y si alguna vez yo te critico destructivamente de nuevo, tú me lo recordarás y yo te pediré perdón en ese preciso momento. Desde entonces en adelante, cada vez que usted se sorprenda diciendo alguna crítica a sus hijos o a quien sea, para el caso es igual, inmediatamente deténgase y diga, perdón, discúlpame, retiro lo dicho. Porque cuando usted retira lo dicho, se elimina la culpa y todas las emociones negativas y asociaciones negativas que la acompañan. Pero hasta que usted pida perdón a su hijo y retire esa barrera de culpa, el niño la estará cargando año tras año. Y usted no puede verla sobre la superficie, pero ahí dentro estará. Cuando usted pida perdón, la eliminará. En ocasiones los efectos de un padre que ha sido exageradamente estricto y dominante, que le pide perdón a su hijo por primera vez, puede ocasionar transformaciones milagrosas en la personalidad del niño. Estas constituyen las más simples y fácilmente aplicables reglas para elaborar una muy alta autoestima en los hijos. Y me gustaría dejarnos ahora con lo que yo considero el sentido de la vida, y realmente el propósito central de este seminario. El sentido de la vida es desarrollar relaciones afectivas. Todo nuestro recorrido terrenal no es otra cosa que un entrenamiento para desarrollar relaciones afectivas profundas y duraderas. No importa lo que logremos, si nosotros miramos retrospectivamente nuestra vida desde cualquier ángulo, ya sea como jóvenes o como viejos, encontraremos que lo más importante que nos ha sucedido, nuestra gran riqueza, nuestro mayor recurso, los grandes valores y tesoros que poseemos, son la cantidad y calidad de relaciones afectivas que hemos desarrollado a nuestro paso. Sin la capacidad de desarrollar relaciones afectivas, nada de lo demás posee valor. La forma en que desarrollamos relaciones afectivas es practicando y aprendiendo cómo llegar a ser individuos totalmente amorosos. Y la manera de llegar a serlo es trabajando para elevar nuestra autoestima, diciendo, yo me gusto una y otra vez hasta que esto se convierta en una parte tan fundamental de nuestra personalidad, nuestra estructura de creencias y nuestro subconsciente, hasta el grado en que genuinamente poseamos altos niveles de autoestima y autoaceptación, nos convertimos en personas totalmente amorosas. Y mientras más amorosas seamos con nosotros mismos, más amor tendremos para dar a los demás. El meollo del amor es este, que solo crece cuando se comparte. No importa cuánto amor tengamos, nunca podremos contar con más excepto si lo compartimos con otros. Por lo tanto, el gran secreto del éxito y la felicidad en la vida es construir niveles muy altos de autoestima genuina. Y a continuación, dar nuestro amor a los demás. Mientras más amor demos, más amor nos regresará de vuelta, hasta que lleguemos al punto en que, por decirlo así, nuestro vaso se desborda y nos convertimos en personas totalmente amorosas, y todo lo que hacemos estará infectado o afectado por el amor que sentimos por nosotros mismos y por el amor que sentimos por los demás. Una vida que pasa pronto, solo vivida con amor perdurará. Y cualquiera que tenga cierta experiencia en la vida sabe que esto es muy cierto. Yo considero que esto bien podría ser un credo con el cual vivir la propia vida, con el cual se puede crear una familia, elaborar relaciones. Siempre que tengamos alguna dificultad con otra persona, debemos preguntarnos a nosotros mismos, ¿qué es lo que importa de esto? Y si nosotros recordamos que lo único que es importante es aquello hecho con honestidad y autenticidad, con sinceridad, amor y amabilidad, y calor humano, y compasión hacia los demás, que estas son las únicas cosas duraderas, que son las únicas cosas con las que se puede formar una vida o una personalidad, y si las mantenemos en nuestra mente, esto ayudará a proporcionarnos una perspectiva muy saludable sobre todo lo que estemos haciendo y sobre la calidad de nuestras relaciones. Amigos, hemos llegado al final de nuestra plática. Amigos, sigan adelante. Muchas gracias.